Ya Cayetano, para Caterina. Esta vestidura que llevaba Jesús fue puesta por el rey Herodes, porque cuando lo vio vestido de aquella forma tan pobre, dijo a sus criados: quitadle esta ropa y ponedle ropa rica, ropa buena. Por esto los soldados después se la jugaron. Jesús era un obrero, trabajaba de carpintero para comer, predicaba y no pedía dinero a nadie, y nos dice: aprended de mí, el reino de Dios es de los pobres. Dice: nosotros procuramos aprender de Jesús, no nos interesa si tenía familiares o amigos ricos. Él dice: aprended de mí, y él no era rico. Nadie se hace rico trabajando a costa del trabajo de los demás, sí, y esto es explotación. Ánimos, y no busques tanto la letra y busca a Cristo, y verás tú las cosas claras. Ánimos.